Sección 10 de Canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Amor, con alas y flechas. Cancioncilla del primer deseo. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. En la mañana viva, yo quería ser yo, corazón. Y en la tarde caída, quería ser mi voz, ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. En el instituto y en la universidad. La primera vez no te conocí, la segunda sí. Dime si el aire te lo dice. Mañanita fría, yo me puse triste, y luego me entraron ganas de reírme. No te conocí, sí me conociste, sí te conocí, no me conociste. Ahora entre los dos se alarga impasible un mes como un biombo de días grises. La primera vez no te conocí, la segunda sí. Madrigalillo. Cuatro granados tiene tu huerto. Toma, mi corazón nuevo. Cuatro cipreses tendrá tu huerto. Toma, mi corazón viejo. Sol y luna. Luego, ni corazón ni huerto. Eco. Ya se ha abierto la flor de la aurora. ¿Recuerdas el fondo de la tarde? El nardo de la luna derrama su olor frío. ¿Recuerdas la mirada de agosto? Idilio. Tú querías que yo te dijera el secreto de la primavera. Y yo soy para el secreto lo mismo que es el abeto. Árbol cuyos mil deditos señalan mil caminitos. Nunca te diré, amor mío, por qué corre lento el río. Pero pondré en mi voz estancada el rielo ceniza de tu mirada. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Ay, no puedo decirte aunque quisiera el secreto de la primavera. Narciso, tu olor y el fondo del río. Quiero quedarme a tu vera, flor del amor, Narciso. Por tus blancos ojos cruzan ondas y peces dormidos. Pájaros y mariposas japonizan en los míos. Tú diminuto y yo grande, flor del amor, Narciso. Las ranas, qué listas son, pero no dejan tranquilo el espejo en que se miran tu delirio y mi delirio. Narciso, mi dolor, y mi dolor mismo. Granada y 1850. Desde mi cuarto oigo el surtidor. Un dedo de la parra y un rayo de sol señalan hacia el sitio de mi corazón. Por el aire de agosto se van las nubes. Yo sueño que no sueño dentro del surtidor. Preludio. Las alamedas se van, pero dejan su reflejo. Las alamedas se van, pero nos dejan el viento. El viento está amortajado a lo largo bajo el cielo, pero ha dejado flotando sobre los ríos sus ecos. El mundo de las luciérnagas ha invadido mis recuerdos, y un corazón diminuto me va brotando en los dedos. Sobre el cielo verde, un lucero verde, ¿qué ha de hacer amor, ay, sino perderse? Las torres fundidas con la niebla fría, ¿cómo han de mirarnos con sus ventanitas? 100 luceros verdes sobre un cielo verde, no ven a 100 torres blancas en la nieve. Y esta angustia mía para hacerla viva, he de decorarla con rojas sonrisas. Soneto. Largo espectro de plata conmovida, el viento de la noche suspirando, abrió con mano gris mi vieja herida y se alejó. Yo estaba deseando. Llaga de amor que me dará la vida, perpetua sangre y pura luz brotando, grieta en que Filomena enmudecida tendrá bosque, dolor y nido blando. ¡Ay, qué dulce rumor en mi cabeza! Me tenderé junto a la flor sencilla donde flota sin alma tu belleza. Y el agua errante se pondrá amarilla mientras corre mi sangre en la maleza, olorosa y mojada de la orilla. Fin de la sección 10.